Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? No es peligroso, eso es diferente. Es una multitud. Que no se banca tanta gente. No tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no les tapa nada. ¿Vos qué les ves, amor? ¿O eso no es obsesión? Bueno, volvemos ahora sí con la parte principal de este programa del 23 de abril. Vuelve a la cabina la querida Laura Falero. Buenos días, quiero decir que no estoy bien hoy, porque no siempre se está bien. No sé cómo están ustedes. Yo estoy como el OGTTT, porque salí a las 8 y 17 de mi casa, esperanzada, sonreír y cantar con el mate, diciendo ahora voy con las chicas, un poco de intercambio cultural. Bueno, 8 y 17 en la parada, esperando el 137, pipipi, nada. El 161, pipipi, nada. ¿Viste cuando ves que la gente se sube a sus bondis, que realiza su viaje? Sí. ¿A qué hora viniste a la parada para poder subirte a tu bondi? 8 y 17 estaba en la parada, 8 y 17 precavida, diciendo llego temprano, estoy ahí jodiendo un poco, les hago un poco de bullying mientras están al aire. Nada, llegué a las 9 y 10, 10 y 12. Y yo no suelo ser así de... Así que le pido disculpas a ustedes por este inconveniente. Yo no estoy bien. Si no lo hubieras dicho... Estoy premenstrual. Si no hubieras dicho que llegabas tarde, nadie se habría dado cuenta. Nadie se habría dado cuenta, pero yo blanqueo, porque yo soy de blanquear. Muy honesta. Estoy a punto de desborde hormonal, desborde todo lo que es pobreza. Todo lo que tiene que ver con no tener dinero, no sé cómo están ustedes, pero me parece que el 90% del uruguayo ya no da más, ya no hay dinero, no hay nada. No, aunque hubo un turismo interno bastante importante, ¿verdad? No sé, acá tengo entendido que tú ya te bautizaste como verdadero uruguayo y te fuiste a Florida. Yo elegí la pobreza al principio de año, aparte de enero, que es un mes de mierda, febrero, que es un mes horrible, marzo, que es un mes larguísimo. Es muy largo marzo. Es muy largo y yo ahí ahorrando y ahorrando. Y me fui a... A Floripa, por Floripa, que no es Brasil, a Floripa. A Floripa. Aparte no hablé. En realidad el viaje original era España, pero me dio la plata para. Sí. Llegué solo ahí. Sí. Floripa, caipiriña, baracatú, baracatú, samba. Agua de coco. Agua de coco. Ahora sí. Te podés, ya sos una uruguaya bautizada, sí. Porque sí. No, ¿vos fuiste, Raquel, alguna vez a Floripa? No. No sos todavía bautizada. No, no. Termas del Arapey, Chuy. No. ¿Tampoco? Ramírez, bueno, estás bien encaminada, pero después de ahí va a Termas del Daimán a flotar en el caldo de viejo, de ese caldito de viejo que como que van todos los viejos uruguayos ahí a que se hablan de los hace callos. Pis, ¿hace pis? No, pis no hacen porque, ¿no? Bueno, sí, puede ser, sí, no sé. Van como que es una cultura del uruguayo mayor, vieron que somos una gente muy mayor en este país, y vamos a las Termas del Arapey o del Daimán a que se nos aflojen las partes del cuerpo, básicamente. Ahí va. Y bueno, eso es el uruguayo. Pero a medida que llegas a la vejez, ¿no quieres que se endurezcan en vez de que se aflojen? No, pero querés que se caiga lo seco. Ah, bien. Bien. La costrita. Quería ser la costra. Todo lo que es el callo. Todo lo que es el callo se cae en las termas. Se ablanda, se lija. Ahí va. Y se queda en las Termas del Arapey coco, como si fuera, digamos, parte, digamos. Es algo muy lindo, muy bello. Así que bueno, nada, yo no me hice nada en turismo, nada, pobreza absoluta, no comí huevo de Pascua, no festejé, bueno, está. ¿Por qué, señoras, realmente, poneme la cortina de fondo, tenés la cortina porque me levanta, viste, que si me pones un poco de música de fondo me levanta. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando el último disco de Aterciopelados, que me encanta muchísimo, una banda que me encanta mucho. A nosotras también. Sí, me gusta desde que soy muy chica. Porque ellos, viste, que ella te milita todo. Ella es muy militante, ella es una cra. Y bueno, la escucho desde el disco La Pipa de la Paz, que ahí los descubrí. Bueno, y a partir de ahí les sigo toda la carrera. Y los fui a ver en la Trastienda el año pasado y fue espectacular lo que hicieron, así que tal. Repelados es nuestra banda. Bueno, ¡que arda, chicas! ¡Que arda! ¡Que arda! ¡Que arda! En este mes han pasado un montón de cosas que vieron que nos ha hecho pensar de qué lado está la gente. Si estás de este lado o estás del otro lado. Porque estoy sintiendo que en el entramado social están empezando a ver un montón de cosas que se están normativizando, ¿no? Y entonces hay gente que ya no sabemos bien qué quiere militar, qué no quiere militar, de qué lado está, si esto es un fascismo extremo o es un feminismo confusión. ¡Ay! Pues, ¿no? Un feminismo liberal. ¿Liberal o feminismo populismo? ¿Qué? ¿No? Entonces estamos todos como muy confundidos con esto. Cuando a alguien le decís algo que lo enoja mucho y sabe que es verdad, ¿qué pasa, chicas? Es una pregunta a responder. Sí. ¿Qué pasa? No sé, ¿qué se pasa? Se prende fuego. Se entiende, ¿no? Hay como una cuestión metafórica de hacia dónde quiero llegar, ¿verdad? Y a esta altura, más que Dios y Jesús, pareciera que manda la iglesia. Es como que el papá es Dios y la iglesia es la mamá. Ahí va. ¿Me explico? Qué buena metáfora. Ahí está. Aunque estuve averiguando y por supuesto que la iglesia católica tuvo una Dios madre. No sé si sabían esto. No. Raquel, bueno, me extraña la que Dios no lo sepa. La diosa madre que estuvo en la Biblia, ya no tengo acá, pero no me acuerdo si en qué siglo, bueno, ya no sé, porque vieron que los también, viste, que entreveran todo. Se llamó Asherá, ¿está? Y fue expulsada, miren qué loco, que fue expulsada de la Biblia. Rarísimo que haya sido una mujer expulsada de la Biblia. Fue expulsada de la Biblia cuando el occidente judío-católico instala la construcción paradigmática de la hegemonía masculina, ¿verdad? Básicamente. Facilísimo. Sí. Así que la expulsan junto con Lilith, que Lilith fue, digamos, la primer mujer, también no saben si saben de Adán. ¿No? Sí. Que también parece que Lilith quería ser un poquito más liberal, estaba un poquito más con el poliamor y dijo, anda a cagar, Adán, no te aguanto más, y se fue. Pero para toda la cultura de la iglesia católica y los católicos, Lilith fue como, digamos, una puta, claro. Como María Magdalena. Todas las que quisieron hacer algo eran putas, las quemaban por putas o por brujas, ¿no? Justo antes pasamos la canción de Me gusta ser una zorra de las vulpes y creo que viene como muy en esa onda. Bien ligada. Claro. Perfecto. ¿Ustedes fueron a catequesis? ¿Hicieron? Sí. Porque ustedes son realmente de la España católica. Claro, aparte el catolicismo está muy asociado con el franquismo, ¿no? Como que se aliaron mucho y una cuestión de Estado ahí zarpado, ¿no? Sí. ¿Hicieron catequesis, toda la carrera? ¿Hicieron la carrera? Yo no. Yo sí. si cuento... Bueno, voy a contar. Voy a perder mi dignidad, pero no me importa. ¿Por qué hay que hacerlo? Hay que hablar del pasado oscuro que tiene. Yo hice la catequesis... O el pasado claro, no sé qué... Oscuro. La catequesis, la comunión. Fui monaguilla porque mi tío era cura. ¡Ah! Salí de procesión en Semana Santa de penitente. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es de penitente? ¿Viste que en Semana Santa en España... Porque yo no sé nada. Yo fui a catequesis y no sé nada. Hay procesiones que se disfraza la gente como del Ku Klux Klan. Ahí va, ahí van, que dan miedo. Acá hay unos restos, pero cantan, no se disfrazan, porque acá no nos da. Allá tenemos bastante con el carnaval como para disfrazarnos también de Semana de Turismo. ¿Qué dice Leo? Hablar del micrófono de costado. Hablarle al micrófono de costado, Raquel, por perfecto, Dios. Perfecto, no se está oyendo bien, ahora sí. Ahora sí. Bueno, nada, eso. Hasta de penitente salí. Ah, saliste de penitente, o sea que te disfrazas como de cucuclada con esa cosa roja. Eso es. Es como un pañuelo rojo, ¿no sí, es? Sí, bueno, en mi el caso... En, el medio, ustedes de costado. En mi caso era como... ¿Cómo decir? Era una túnica negra. Sí. Que no era el cucurucho alto, sino que era capucha... Que me tapaba toda la cara. Ahí va. Imagínate. Era como... Sí. Y una cruz roja en el costado. Precioso. Salíamos de madrugada y se llamaba la procesión del silencio. O sea, íbamos todos callados. En silencio. Hay fotos. Arrodillándonos 14 veces por la... Arrodillas, sí, porque siempre es mucho sacrificio. Y con la finalidad de llegar a dónde. Y nada, darnos a un lado. Salir de un convento y llegar a otro paseando a El Paso, que es el Jesucristo. Ah, ¿cargaban un bicho? Yo no, porque era pequeña, pero sí. Y cargaban un este Jesús hegemónico, este el nuevo Jesús, porque vieron que hay un antes, hay un Jesús que era más aniñado y hay otro Jesús que es como el Jesús hegemónico. El hipster con la barba, con tu musculoso. Igual da medio metrosexual, viste que este Jesús nuevo da como un poco medio, sí, como sí. También poliamor, gay friendly, medio queer, ¿no? Da un poco eso, sí. ¿No? Como en el fondo. Bueno, yo hice catequesis en la ciudad de Canelones porque era la única actividad que había, fui voy a Estado católico. Yo también, eso sí. Voy a Escao Católico, ¿no? Sí. Porque es como los que no... Pero quedan... luego nos separamos. Fuimos la revolución del barrio y nos fuimos a la asociación de no católicos. Ay, bien. ¿Y aprendieron algo en catequesis? Porque a mí me pasó que yo no aprendí nada. No aprendí mucho. No aprendí nada. Las canciones. Las canciones, yo también, algunas canciones. Después no entendía mucho nada, no me explicaron nada de la Biblia, no se leía la Biblia. Íbamos como a pasar el rato porque era la actividad que había en Canelones para los niños de 8 o 9 años. Ay, aparte de chiquitos. Como que de aprender no aprendí mucho de nada, ¿no? Bueno, en fin, nada, quería esta especie de encuesta. Bueno, nada, esto, ¿no? Que la iglesia tiene un peso, porque nunca había podido hablar en ninguna columna mía de radio de la iglesia, porque generalmente en todas las radios que había participado eran o del Opus o tenían alguna cosa así. Entonces voy a aprovechar ahora para hacer la mierda, ¿no? Los que ámbitos, lo que siempre quise en 15 años de carrera. Los ámbitos que le gustan a Laura Falero. Claro, ¿no? Porque siempre cada vez que te hablaba de la iglesia me decían, no, cállate que el dueño, no, puta madre. Ay. Así que ahora voy a aprovechar para hacer la mierda. La iglesia tiene un peso muy grande, ¿no? A nivel cultural y político y económico, no hace falta decirlo. Pero lo que yo entiendo, lo que a mí me pasa es que la peleamos mucho a la iglesia. En Uruguay, no, somos un país laico, somos un país en donde la iglesia no corta ni pincha, pero así todos seguimos como peleando en contra de la iglesia, ¿no? Y los medios de comunicación siguen subiendo lo que piensa el Sturla y lo que piensan todos estos sobre, ¿no? Y le dan un peso que para mí podría tener, podrían ir a consultar a otro tipo de religiones y tendría que tener el mismo peso, ¿no? Claro. Porque en realidad, como es un país que está separado de la iglesia hace tantos años, me parece ridículo que la opinión de los católicos esté tan presente en absolutamente todos los temas que pasan. Porque, a ver, hay un accidente en la esquina de 18 de Ejido y le van a preguntar a Sturla qué piensa. O sea, ¿me entendés? Tipo, ¿por qué, no? Y como que nos es muy difícil serle indiferentes a la iglesia. Es como que tenemos como una especie de historia de amor romántico con la iglesia, ¿no? Que es como una especie, fuiste el amor de mi vida, pero me defraudaste en tu momento, te mandaste tremendas cagadas, me violaste, abusaste de mí. Entonces ahora como que me separo de vos, ¿no? Pero te odio y te estoy todo el tiempo escrachando, ¿no? Entonces me parece a mí si no sería más interesante de una buena vez empezar a hacerle de verdad indiferente a la iglesia, ¿no? Claro, aparte... Sobre todo en estos países. Perdón que te corté. No, estaba pensando en este refrán de no hay mejor desprecio que no hacer aprecio, ¿no? Claro, por eso. O sea, si es un país en donde de verdad... Y hablo de Uruguay, no hablo de otros países de América Latina, en donde de verdad, como les decía a ustedes, no conozco... tanto la cultura de la iglesia en España, pero sé que está muy asociada a los movimientos golpistas, entonces este es su peso, el peso debe ser aún mayor. Es que de hecho España no es un país laico. Claro, no es un país laico. Aconfesional. Ahí va. Que en realidad, ¿qué significa? Lo que quiere decir es que acepta las religiones, pero no se demarca por ninguna. Ahí va. Entonces, en ese marco puede apoyar desde con políticas públicas determinadas religiones, que es lo que hace en realidad. Pero la católica es la que más, por no, supuesto, claro, pesa. Al Islam no lo apoya. Lo que hacen es apoyar la católica en realidad. Por supuesto, ahí va. Perfecto, como siempre, como sea una mangalí. Bueno, entonces, claro, y escuchás como un montón de... Esto me pasó esta semana, ¿no? Que vi como un montón de gente en esta semana de turismo en Uruguay, pero Semana Santa en el mundo, pero acá es Semana de Turismo, ¿no? Que está bueno como recalcarlo. Pero es como que vi a esa mucha gente, ¿no? Como mucha gente haciendo chistes sobre Jesús, sobre Dios, sobre la iglesia, sobre el Dios católico. Y en realidad yo me pregunto si de verdad no deberíamos de empezar a hacerle indiferente para de verdad empezar a lograr lo que queremos, que es como erradicar la hegemonía de cuando hablamos de religiosidad y espiritualidad, asociarla a la iglesia católica solamente, ¿no? Y nos olvidamos de otro montón de espiritualidades. Porque en realidad la iglesia católica en muchas generaciones, o por ejemplo las generaciones de mis padres... A muchas personas, los que les trajo a su vida fue la espiritualidad, ¿no? En Uruguay pasó, por ejemplo, yo lo hablaba el otro día con mi madre que me decía, yo fui la primera de mi familia, de nuestra familia que fui a la iglesia, ¿no? O sea, mi familia no... ¿Pero por qué fue a la iglesia? Porque fue a buscar una espiritualidad, ¿no? Que es parte, ¿no? De la búsqueda individual del ser humano, que ella la encontró porque en ese momento... No había este pachuli manzana ni tanto chamán evangélico como ahora. Y bueno, lo que encontró fue un cura y dijo, bueno, voy para ahí a ver qué onda, canto unos cánticos, claro. Me tomo una hostia de esta y bueno, veo qué onda, ¿no? Un poquito de vino. Un poquito de vino, bueno, ahí va. Pero bueno, al 2014 el 69% en América Latina eran católicos. El 69%, un número que ha bajado porque en 1970 eran un 90% en América Latina. Por lo tanto, está descendiendo el número de fieles. Pero ¿qué pasa? El problema es que están captándose fieles de otras religiones como la evangélica, que es como... La evangélica es como el diablo, ¿verdad? Sí, sí. Es el diablo. También están, hay como un mercado negro de fieles, me he dado cuenta, porque están también los... Claro, el mercado negro, como que se están, viste, robando los fieles. Se mueven, ahí va. Se mueven, ¿no? El mercado. Evangélico te milita, es una cosa que te milita, que le hacen un lavado de cerebro, que va... Ahora sé que hay por el Palacio Legislativo un montón de fieles diciendo, se viene la Dios Madre, el Dios Madre, porque no dicen Diosa Madre, dicen Dios Madre, que es esta mina, se ve que, ¿no? Que dijo, bueno, vamos a empezar a activar un poco. Pero bueno, hay un mercado negro de fieles que se los están peleando entre los evangélicos, entre los testigos de Jehová, entre los mormones. La gente está dejando entrar a los mormones a la casa, cosa que es peligrosa, porque no, antes, como una amiga María Rosa decía, ¿qué pasa cuando un mormón, si dejamos entrar un mormón adentro, ¿no? Porque en realidad nunca lo dejamos entrar. No, ¿qué verdad, pasa? No, siempre bueno, quedan ahí, te evangeliza, básicamente, ¿no? Testigo de Jehová y demás. Bueno, pero el evangélico vieron que en esta región, sobre todo en Uruguay, está empezando a tener como una especie de poder político, ¿tá? Que es el que nos está. Por influencia brasileña, capaz, ¿no? Por influencia brasileña, sí, porque en el Brasil hace muchísimos años que están en el Estado, que están en el gobierno, que están que toman decisiones. Y acá han tenido como una especie de auge, sobre todo en el interior del país. Están empezando a colocar iglesias evangélicas que siempre estuvieron, pero ahora mucho más en el interior del país. De hecho, yo no sé si lo conté en la columna pasada, pero la otra vez fuimos a Minas a hacer un espectáculo y cuando volvíamos empezamos a ver un montón de iglesias evangélicas en la ruta, un fenómeno nuevo, puesto en contenedores, ¿tá? Bien de que fueron a están montando las iglesias. Y al lado de ¿En la ruta? En la ruta, sí. No, y por qué no es un detalle menor, porque en la ruta se capta, es un lugar de pasada. De pasada. Y sobre todo los pueblos, no te olvides que la iglesia, los pueblos del interior, no tanto de Uruguay, sino del mundo, genera un montón de actividades, ¿no? Que tiene que ver con cómo funciona la ciudad y demás. Entonces se mete en el entramado social y empieza a tomar como inconscientemente decisiones, ¿no? Total. En la cabeza de la gente. ¿Qué te iba a decir una cosa, mija? Entonces, claro, acá lo que empezó a pasar, está pasando algo como medio confuso, que es como que, no, hoy es como que me fui con los chistes, ¿no? Pero bueno, como que estoy tratando de... Está bárbaro. Ya vienen los chistes, pero bien. Esto me pareció interesante hablar. Si no, porque la primera vez que puedo hablar y hacer mierda a la Iglesia Católica sin culpa, sin tener un tipo atrás que me está diciendo, chuch, cállate, lo digas, entonces como que estoy contenta. En 2 minutos empezamos a ponernos así, si no cuentas algo. Cuidado, es un chiste. Un chiste. Cuidado que Radio Pedal lo financia Pare de Sufrir. Pare de Sufrir. Ah, bueno, mira que Antía, porque Antía, mira, Antía sí. Está con Pare de Sufrir, me enteré ayer, sí. No, me vino urticaria. Bueno, también está empezando a pasar aquí en Uruguay algo que es tremendo, que es que se está empezando como que algunas culturas que se están, cuestiones de la cultura que se están normativizando, sí. ¿No? Están empezando a bueno, justamente se normativizan y bueno, están empezando a ser parte del discurso hegemónico de la normatividad, ¿no? Como por ejemplo, no hay que violar, no hay que consumir bolsas, todas estas cosas que está todo entreverado, ¿viste? Sí, sí, no hay sí. que consumir bolsas, no hay que fumar en espacios públicos, no violarás, no acosarás, no, bueno, todo esto, sí. ¿No? Como que se está empezando, y está empezando a ver como eso, el populismo, digamos, ¿no? Está empezando a normativizar estas cosas. Está, por ejemplo, ahora sale un video de esta chica que es sororidad total, pero de esta chica Andy Vila, no sé si la vieron. No. Bueno, es un video que sacó Andy Vila hablando, porque el autotune, viste que ha hecho mierda la música. Sí, desde que sí, sale el autotune, todos somos cantantes, somos todo. Pero bueno, en un mundo igualitario, en igualitarismo, como dice la gente en vez de feminismo, en un mundo igualitarismo. Igualitarista. Igualitarista, todos podemos hacer cualquier cosa y aplaudimos que cualquier mujer se poder y haga una canción por más que sea una mierda. Sí. Pero a lo que voy es que ella en este video lo que hace es, que es muy interesante de analizar, ella pone una canción, no sé si capaz que, no sé si la, bueno, la tendría que haber traído, pero no importa, porque no es para darle palo a ella, sino para poder poner en un poco El fenómeno en sí, ¿no? Esta chica que es una comunicadora que hace muchos años que está laburando en los medios, que podés, te puede gustar o no, no importa, no voy a analizarla a ella, sino que saca un tema que se llama bla bla bla, porque vieron que no, tampoco se cagan un poco en el arte también, ¿no? Porque una está un año pensando un nombre y esto viene y pone bla bla bla, o sea, por Dios, digo un segundo sentate a pensar algo que tenga un poquito de contenido. Bueno, no importa, bla bla bla le pone la canción, bla, bla, bla. O bla bla bla, no sé, bueno, profundo, es profundo. Bueno, la cuestión es que esta chica lo que hace es hacer un video diciendo que como que canta que a ella... No le presté mucha pelota a la letra, la verdad. Pero ella como que está vestida toda muy producida, los medios hegemónicos de comunicación muestran a las mujeres, ¿no? Todas producidas, con el pelo así, pintada, maquillada, con unas botas tipo Yuya, ella baila tipo Yuya. Y en el video lo que va haciendo, se va sacando los pedazos de esta, ¿no? Se saca una teta de plástico, se saca las extensiones, se embola, porque en un momento queda en bola, porque siempre hay que estar en bola, por más claro. que, ¿entendés? Por más de que quieras hacer, siempre tienes que estar en pelotas, se desbola la mina hasta que se pone un pijama, ¿está? Y como que te da a entender que hay que dejar de consumir mujeres de plástico, ¿no? Ahí va. Y hay que empezar a consumir mujeres de pijama, no sé, no entendí mucho. Y en el video te va apareciendo, es como que ella hace un vivo, ¿está? En su Instagram. En el mismo video. Es esta. A ver, subímela. Ahí va, es esta. Más o menos este es el nivel de que bla, bla, bla, como la gente bla, bla, bla de... Desperté con tu mensaje, tú deseas sobre mí. Tú no sabes de mi vida, soy una simple aprendiz. Tus palabras vuelan al viento, contaminando tus espejos. No escucho tus mentiras. Ya no escucho tus mentiras. Las mentiras son de la gente que le va mandando abajo en el vivo. Eso es una gata, te quiero partir el orto, ay, qué divina. Bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, como que en un punto el video vos lo mirás y decís, ah, esta, y después cuando lo analizás un poco decís, bueno, tiene un mensaje que a cierto público le puede llegar de cierta manera. Y bueno, es como el fenómeno de Thalía con el video de Lali, ¿no? O la bomba estéreo con el video de Jimena Barón, si no lo han visto. Sí. Que es como esta cosa de mujer en poder... ¿Me explico? Sí, pero a mí me gusta el énfasis que has hecho en una cuestión que me parece importante a seguir pensando en el movimiento feminista, y es que por mucha deconstrucción en estas cosas de bla, sí. bla, bla, sí. siempre se quedan en bolas. Siempre se quedan en bolas, siempre se quedan en bolas y mueven el ojete. Claro. Porque hay una cuestión entre populismo y sexismo que van de la mano. Le leí un artículo de su diario El País ayer, El País de España, ¿no? Sí. Que hay una cuestión de que populismo y sexismo van de la mano y que cuando entendamos que, que el populismo y el sexismo van de la mano y que es un mensaje confuso, porque además eso hace que las luchas de mujeres y disidencias retrocedan. Sí. Entonces, eso es una cuestión básica que tiene que entender cualquier persona que está en los medios de comunicación y que expone su cuerpo para que otro lo interprete, ¿no? Claro, ahí hay una discusión que me parece interesante también, y ya nos dejamos de lo serio, sí, que es, si quedarme en bolas en un videoclip en el que realmente el mensaje quiere transmitir una determinada deconstrucción, si me sirve como herramienta para llegar a determinado público, es legítimo su uso, por claro, mucho que me siga objetualizando o convirtiendo en un objeto de venta. Claro, pero además, o sea, sigue siendo un objeto. Y además es que vos tenés un cuerpo hegemónico que te permite que vos hagas eso. Claro. Que también parte de la libertad de que vos lo quieras hacer y cualquiera lo puede hacer. Pero si tuvieras otro cuerpo, ¿lo harías? Uh-huh. Si tuvieras, ¿no? Eso, uh-huh, ¿no? Vos lo haces porque tenés un cuerpo y sabés tu cuerpo y estás segura de tu cuerpo y todo lo que quieras. Y no te voy a discutir eso y cada uno hace con su cuerpo lo que quiero, mercancía. O sea, todos somos prostitutos y prostitutas, también hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero, bueno, también lo haces porque tenés la posibilidad de hacer como Jimena Barón. Yo es que estamos hartas de ver el orto de Jimena Barón en todos lados, que se saca, ¿no? Y ella como que lo se embandera en ese culo, como diciendo yo con mi culo hago lo que quiero, lo muestro y hago lo que quiero, pero hasta qué punto... En realidad la deconstrucción es tal que en realidad hasta el propio culo hay que deconstruir, sí, sí, sí, para que se entienda de qué se trata, ¿no? Pero también yo como que soy bastante liviana o tibia con criticar este tipo de cosas en este momento tan importante en el que estamos tratando de que entendamos un poco cuál es el rol de no sé, de las mujeres y del cuerpo de las mujeres, ¿no? Como que me parece que todo, bueno. Bueno, pero en fin, como sucede todo esto, tuvo que arder una iglesia. Porque cuando pasan estas cosas, hay una iglesia que se prende fuego, ¿verdad? Ajá. Como tiene que ser, ¿no? A mí la parte en donde se iba cayendo, quiero decirlo, perdón, la gente que dijo, ay, Notre Dame, me saqué la foto acá, qué lindo que esto, voy a poner 3 pesos para Notre Dame. Me parecen unos pelotudos. ¿3 pesos? O 60 millones. Bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? A mí el momento en donde se fue cayendo la torre así, que yo dije, es como el símbolo del falo que está cayendo. El pene cayendo. Que arda. Y dije, que arda 5 días, 10 días, que no lo apaguen nunca, que quede en ceniza. Porque la verdad fue tan metafórico. Okay. En un momento en donde estaba, la verdad, el mundo casi a punto de... no estamos como a punto de explotar, que se prenda fuego una iglesia... Te digo que el destino... Esta fue la diosa mujer. Esta que dijo, agarró, me prende un pucho, ¿sabes qué? Anda a cagar. Dios, ¿qué? Anda... Oh, toma, tiene una colilla acá y que se arda acá, todo. Que arda, claro, la aguja que va de madera. Yo he de decir una cosa. ¿Qué? Fuiste a Notre Dame y tenés la foto y la subiste. No. ¡No! ¿Subiste una foto? La subí. No. No, pero no, voy a decir... Yo me voy a parar en este sencillo acto. Yo me voy a ir de esta mesa. No, a ver. En mi defensa diré que... Sí. A mí con Notre Dame me pasa una cosa que es... El jorobado, no, me calienta. Yo viví en Francia, entonces en esa plaza construí muchos recuerdos y me trajo una nostalgia especial, que es como si se quema el edificio de la Intendencia, ¿no? Claro, claro, claro, o sea, entiendo, entiendo. Tenía un vínculo con Notre Dame, pero además me pasó una cosa... Viviste en Francia, qué cogote. Mirá, viviste en Francia, qué gente viajada en esta mesa. Becada sin un peso. Francia. No comía, creo, pero no pasa nada. Claro, ahí va, estabas de mendiga ahí en la plaza, pero está, bien. Más o menos, yo pedí ahí. Entonces una de las veces que fui fue el día después de que se muriera Michael Jackson. ¡Ah! ¿Y qué pasó en esa plaza? Le hicieron una ofrenda floral. Ay, pero qué manga de pedófilos que son. ¿Cómo les gusta la pedofilia? Me pareció tan metafórico que salga todo el caso de pederastia de Michael Jackson y al poco rato se prenda fuego la iglesia también. Claro. Dije, Sí, sí, acá. Bueno, chicas, estoy cosas. Repasada de tiempo, pero ¿puedo darle un rato más? ¿Cómo estamos? Sí. Porque tengo... Tienes 10 minutos más. 10 minutos más, perfecto. Entonces les hice una lista de cosas que quiero que ardan, ¿está? Que arda todo. Porque de verdad. Y la gente que te decía, pero es patrimonio mundial, que arda. Pero la arquitectura, que arda. Pero el valor histórico, que arda. Bueno, está. Desde 1996 a 2015 fueron quemadas 4.700 iglesias, ¿está? Y no, ¿vos tuvieron fotos con en Sri Lanka de las tres iglesias? Que no, pero yo subí. No, no subí. Yo no estuve, no. Yo subí, no le tengo cariño. Yo subí una foto comparando el Saint-Chapelle, Notre Dame, sí. Notre Dame, y otra al lado de una iglesia ardiendo en Gaza por los bombardeos de Israel. Eso mismo. Poli. ¿Ves? Perfecto. Que bien. Por cierto, también se quemó un campamento de saharauis 2 días antes o 2 días después. Pero eso no lo sabemos mucho en las noticias porque no nos importa a nadie, porque hay gente pobre que no nos importa, ¿verdad? Bueno, que ardan todos los que se subieron de verdad al chiste este de subieron la foto de Notre Dame, porque era como que la gente tenía la necesidad de subir una foto de Notre Dame para... En tu caso te puedo entender, viviste muchos años. Bueno, pero no te entiendo una mierda. Una mierda te entiendo. No. ¡Que arda! No me decías como tengo un amigo ahí, ¿no? Sí, no. Hasta la gente que subió con chiste, porque hubo gente que se quiso hacer la... Subo un chiste con la foto atrás de Notre Dame para hacer un chiste, pero simplemente para pertenecer y para decir que estuvo, que fue. Yo no entendí la gente que quería donar plata, la gente que... Otro tema. Y realmente... Yo tengo una foto delante de Notre Dame y lo único que observé en la foto es que no encontraba el pico. Entonces todo el mundo me decía, está más atrás. Digo, pero no está el pico. O sea, no veo el pico. No está ardiendo un pico que no está en mi foto. ¿Por qué no tengo el pico? Porque el pico va y viene. El pico va y viene en la iglesia. Pico va y viene. Bueno, ¿qué más? Bueno, que arda. Cosas que quiero que arda. Bien. Básico, que ha pasado en este mes. Que arda la gente que se pasó quejándose de que tenía que pagar una bolsa a 4 pesos. Cuando hace siglo que venimos diciendo que el plástico es una cagada, que no usen bolsa de reciclable, que el film no hay que usarlo más, que la bandeja de transporte la tenés que meter en el ojondi. Y ahora se quejan porque le están cobrando una bolsa que no es la que le tienen que cobrar. O sea, en vez de ir con la bolsa reciclable, me están cobrando una bolsa que no es la que me la tienen que cobrar porque no es biodegradable. A mí cobrame la bolsa biodegradable. Es un nivel de confusión. Realmente, sí, que tiene que arder, que arda Montevideo, que arda los supermercados, que arda todo. Bueno, de hecho voy a recomendar, la tienen a Greta Thunberg. No. Bueno, Greta Thunberg se escribe Thunberg, es una activista sueca de 16 años que está haciendo una revolución generando conciencia sobre el calentamiento climático. Hace poco estuvo dando un par de conferencias, si no me equivoco, ahora esta semana, que están por ahí en YouTube. Me la buscan, me la googlean y me la siguen. ¿Gabriela? Es una guacha, no, se llama Greta Thunberg. 16 años. Muy conmovida la chiquilina por todo lo que está pasando por el con el calentamiento global, ¿no? Tratando de generarnos conciencia. Así que basta de consumir bolsas. El agua se está terminando, basta, Montevideo es una mugre, ¿tá? Porque es una mugre, la gente sigue sin salir con bolsas. Lo que quieren es que le cobren su bolsa biodegradable. Bueno, okay. Que arda todos los que van a las domas, los que apuestan las carreras de caballo y todos aquellos que tienen animales de raza atados en su casa, que salen a pasear al perro de raza ahorcándolo. Porque para mí es el mismo nivel de confusión, el mismo nivel de que no tuviste amor en tu casa. El que va a las domas a ver a un bicho morirse, la gente que reproduce el video del bicho muriéndose, son los mismos locos psiquiátricos que sacan a pasar a su perro, a las 12 de la noche, su Pedro. A las 12 de la noche, que el perro está acogotado. Me quiero ir. El dueño parece una persona de verdad psiquiátrica, que salen con la bolsita para limpiarle la cagada al perro. La bolsa de 4 pesos que pagaron el supermercado. Al perro lo visten, el perro mira con cara diciendo, sáquenme de esta locura, de este buzo rosado, yo quiero estar en el campo viviendo tranquilo con mis amigos, ¿qué hago con este señor que está loco, que hace cosas conmigo raras, que me hace dormir con él, cosas raras que no quiero, me hace comer comida que no quiero? Bueno, esa gente para mí tiene el mismo problema que el que va a ver las domas. La gente que tiene animales de raza encerrados que lo saca a pasear con la cuerda. Acá mucha gente me va a odiar, pero sépanlo, al perro hay que entrenarlo, si vos lo querés de amigo, para que vaya al lado tuyo caminando y no lo tengas que tener con una cuerda que te está aparte reventando. Le tiran en el medio de la cagada, ¿no? Por siempre eso. O de la meada, tipo, déjale mear al perro. Yo lo veo todo el tiempo, tipo, vamos, lo, el perro le tiran, ahí intentando mear. No lo dejan, el perro quiere mirar una vidriera y le tiran así, pero quiero mirar una vidriera, vos me tenés este busito de mierda, a mí me gusta el de la vidriera, déjame ver ese. Bueno, eso, que ardan todas esas personas, que ardan. Después, bueno, ay, perdón que se me fue. Que ardan las empresas que están explotando gente en los negocios de delivery delivery de comida, que andan en bici. Bueno, ¿no? Con respecto a eso, quiero decir una cosa, aparte de lo sucedido en Argentina con este trabajador de Rappi, que lo mataron y que la empresa le mandó un mensaje. Sí, besitos, chau. Hay una nota tremenda que a más de uno le va a hacer dejar de usar estas aplicaciones en Anfibia. Bueno, no recuerdo muy bien el título ahora, pero sí, que es tiene bastante todos los largo. Datos. Y es claro, es el periodista que durante 10 días trabaja en Rappi para contar cómo es trabajar en Rappi. Bueno, les hacen hacer una empresa unipersonal, les hacen pagar su propia nafta, les hacen comprarse sus propios uniformes. No tienen lugares donde, en Ciudad Vieja los podemos ver de noche. Yo salgo de trabajar de noche y los ves en distintas plazas. No hay condiciones, dónde van al baño, los tienen. Están explotando inmigrantes, porque hay que decirlo. Son inmigrantes que les pagan 2 pesos y que algunos tienen 2 o 3 cajas arriba, una de PedidosYa, otra de Rappi, otra de Glovo. Bueno, está. ¡Que ardan esos empresarios! Esclavitud del siglo XXI. Esclavitud total. Estamos viendo un retroceso que es tremendo. Montevideo se está superpoblando de inmigrantes, cosa que agradezco y está buenísimo porque sirve para el intercambio cultural, pero no hay que explotar a los inmigrantes. Hay que ayudarlos, hay que darles una mano, hay que tratar de ubicarlos en espacios y en lugares para los que han muchos estudiado, ¿no? Porque imagínate una persona que viene escolarizada de otro país y que tiene que venir a trabajar acá en una bicicleta explotado con 2 cajas arriba, no quiero vivir en el tercer mundo donde mis servicios también me los den mis propios hermanos del tercer mundo, ¿entendés? Tipo, me parece un fascismo que se replica que tiene que arder. Esta nota de la que hablaba se llama Capitalismo Contracción a Sangre y está en revista Anfibia. Anfibia, perfecto, la vamos a tener. 75 pesos por hora le pagan a esta gente. Sí. Que arda Verónica Alonso, Sartori con Alonso, la parte del sector de Alonso que se fue con Antía que ahora está apoyando a los pares de sufrir, los pentecostales. El intendente Maldonado explica que ven en él, los pentecostales, un defensor de la familia y de los valores que hoy se están perdiendo. Que yo digo, ¿cuáles son los valores que se están perdiendo? Porque vieron nosotros vivimos en un Uruguay de corrección política, lo de antes fue mejor, el pasado, siempre todo pasado fue mejor, ¿no? Uh-huh. Esa del el Uruguay de los juicios, de los buenos modales, de las señoristas no dicen malas palabras. Bueno, chupame la concha, chupapija, voy a decir todas las malas palabras. Palabra que quiera, porque es Uruguay, ya fue, Antía, ya fue. Sí. Bueno, además, valores, cuando alguien ya te habla de valores. De valores, miedo, las morales y valores. Bueno, ya fue. Que ardan todos los productores de festivales de música que aún no han entendido que está lleno de mujeres músicas en este país, que no las tienen en cuenta en sus espacios, que no las escuchan, que no las toman en serio nuestro trabajo, que ningunean el trabajo, que ignoran el laburo por miedo, por mediocridad. Además, porque las mujeres músicas en este país, hay que decirlo, son bestialmente talentosas, y acá las voy a aplaudir, porque para hacer música en Uruguay tenés que hacer todo. Tenés que ser buena cantante, tenés que ser buena música, tenés que ser buena productora, tenés que ser buena gestora, mucho más que cualquier otro boludo que vos lo escuchás hablar y decís, pero este tipo desafina. Pero está lindo, pero mira qué linda la guitarra que tiene, pero mira qué bueno que está, pero mira que, la minita. Y acá las minas, nada. Y además convocan. Y además convocan. Por eso yo invito a todas las mujeres, sé que acá el otro día no, la Mabel estuvo, la Chacha estuvieron las gurisas de ¿cómo es? De estuvo Taranto y las de Mandela, ¿cómo es? Bueno, no me sale. Las hijas de Mandela. Hablando sobre esto, yo lo que les digo, chicas, empecemos a generar nuestros propios festivales y nuestros propios espacios. No lo digo más, ya estoy cansada, tengo 40 años, mis ovarios están muriendo. Así que pido, por favor, que me den pelota a la gente joven como ustedes. Empecemos a generar espacios nuevos en donde cambiemos las estructuras de los festivales. Yo no sé si quiero ir a un festival de la cerveza en donde está lleno de tipo, un culo, puedo mirar, mamita, te chupo todo, todo puto. No, tengo ganas de ir a un festival en donde estén presentes la interseccionalidad, donde esté presente un lugar empático, en donde yo pueda sentirme que donde lo que yo veo me representa, donde la música que escucho me representa, donde la forma de convivencia me representa y no esta cosa de esta semana de la cerveza normativa que yo no sé si alguna vez han ido, pero bueno, tocan los Pimpinela, que son dos hermanos que se cantan como si fueran esposos, yo qué sé, es todo muy confuso, ¿verdad? Todo muy bueno, para ir cerrando, que ardan, para terminar, porque no me va a dar el tiempo, pero bueno, que ardan toda la gente que no puede separar la obra del artista. porque vieron que estamos en este momento, si violó, si puso su pito donde la una persona no quería, yo ahí es mi límite de separarlo, ya está. O sea, si tu pito va a un lugar donde tiene que, donde no tiene que ir, ya separó la obra del artista. Porque les cuento lo que me pasó. Después de mirar Neverland, ¿no? Neverland de Michael, me encontré en un baile, música, música, y de repente, y una que hace, y bailás, porque lo tenés en los genes, y empezás, y de repente decís, violador, ¿y qué haces en ese momento? Entonces yo fui... Me senté a modo de protesta. Y milité, dije, no, yo a Michael no te lo banco, bailo. No te lo bailo. Y estaba lleno de un lugar de, con muchas feministas. Entonces me senté y vinieron algunas a decirme, ¿qué te pasa? Le digo, no, yo a Michael no te lo bailo, ya lo suelto. Y muchas, ay, pero hay que soltar. Sí, ¿viste el documental? No, mirá el documental y lo vas a soltar. Así que bueno, soltemos a Michael, soltemos al rockero, soltemos a Maradona, soltemos a Rodrigo, soltemos a toda la manga de violadores y acosadores, que de verdad, basta, ¿no? Basta, soltémosla. Picasso, cagó a todas las mujeres, fue un hijo de puta con todas las mujeres, muchas de sus mujeres se suicidaron, muchas de ellas eran mejores pintores que él, y ahora tenemos una exposición millonaria, y vamos a ir a ver para que siga aumentando el tamaño de la pija históricamente de Picasso. Es necesario. No, no hay necesidad. ¿Verdad? Vale. Todo bien, sabemos que Picasso, bueno, Guernica, sí, qué sé yo, bien vos, algún cuadrito más, bueno, todo así. Pero en el contexto, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, bueno, pero capaz que su obra también tiene que ver con su forma de haber vivido y las experiencias que tuvo. Bueno, si sos un sorete con las mujeres, sos un sorete con las mujeres, loco, qué sé yo. ¿Me entendés? Tipo, bueno, pelado cordera, cantaba canciones que vos decís, qué linda que estás, sos un caramelo, te veo en el recreo y me vuelvo loco. Bueno, sí, eras pedófilo, ¿no? Dimos cuenta. Y sí. 80.000 años cantando esa canción. Qué linda que estás, sos un caramelo. Por cierto, el otro día vi que que va a tocar ahora en la sala del museo. Va a tocar en la sala del museo y he visto un cartel. Sí, yo no he querido porque ya te digo, es tanta cosa que quiero que arda que todavía, aparte es en mi barrio, imagínate. Espero que, no sé, que suceda algo con esto. Pero bueno, nada, esas son más o menos mis cuestiones que quiero que ardan en este tiempo. Me quedé corta de tiempo porque llegué tarde, son las 10 de la mañana. ¿De la noche? De la mañana. Pero están pasando un montón de cosas en el mundo. Para finalizar, que arda Ucrania, que eligió un presidente, un comediante, ¿verdad? Sí. Hemos llegado a unos niveles, de verdad. 41 años, Vladimir Zelensky, sin bagaje político, solo haciendo chistes. Esto me da una esperanza de entrar en el mundo político. Vamos, Laura, yo te voto. Por eso, yo creo que tenemos la esperanza. El tipo dijo, yo no tengo propuestas políticas, porque para qué hacerlas si igual no me van a creer. Claro. Y así como así terminó ganando. Claro, pero para no tener experiencia política, mejor un comediante que un empresario como Trump, ¿no? Como Trump o un empresario como Macri o como Bolsonaro o como Sartori, ¿verdad? Que ojo con Sartori, que ¿quién fue que...? Hoy estaba leyendo que un grupo del Frente Amplio de una iglesia del interior se va a sumar también a la campaña de Sartori. Lo acabo de leer cuando venía para acá. Así que, ojo, porque Sartori vieron que es como nuestro muñeco hegemónico que ha venido como a, no sé, con esa sonrisa, conquista gente, como no sé con qué. No te la contesto. No, que te decía todo el tiempo en la entrevista. No sabe, no te la contesto, no sabe sueldo mínimo, no sale... pero lo único que está diciendo es que va a ocupar 100.000 puestos de trabajo y yo ahí quiero mi puesto de trabajo en una radio. Quiero mi radio, Sartori, quiero mi puesto de trabajo, quiero mi voz acá. Voy a empezar ya los actos. Vamos. Nosotros acá somos un grupo de mujeres que queremos dentro de esos 100.000 trabajos. ¿Dos? ¿Tres? Queremos nosotros, ¿ah? Si es posible. Así que bueno, chicas, que arda todo. Bueno, fantástica. He venido un poco para abajo hoy y reflexiva porque está muy bien. Síndrome premenstrual, siempre no puedo ser graciosa, estoy en un momento depresivo. Porque no siempre hay que estar feliz en la No, vida, no, desde ¿no? luego que no. Estamos sin un mango, empezando el año, ahora empieza el año, después tenemos primero de mayo y así vamos. Porque es Uruguay, no sabemos si avanza o qué carajo. Total. Así que bueno. Con esta entrega de Laura Falero, yo le quiero preguntar a Raquel, ¿qué quieres que arda? Así, rápidamente. Sí, ¿qué quieres que arda? Además, el otro día me acordé de ti, Laura, porque iba en un taxi y de repente en la radio sonaba tu periodista favorito. ¿Cuál de todos? ¿Petty? Sonaba Petty. Puti. Era un programa repetido. El taxista me dijo, no, este es de hace mucho tiempo porque tiene la voz más joven. Yo, ni idea. Nunca. Que los taxistas ya lo conocen todo. Y entonces soltó un comentario en el que decía, bueno, pero no puedes tener amigos del sexo opuesto. Sí. Eso no existe, no existe la amistad entre sexos diferentes. Ah, y ahí dice, el taxista. Ah, no, eso lo dijo Pettinati por la radio. Ah, bien, dije, muy bien. Ah, que arda, que claro, arda la que gente arda, que arda. Sigue pensando que no existe la amistad entre hombres y mujeres. Claro, o... imagínate eso que se replica a un montón de gente que lo está escuchando y que toma ese discurso como, ¿no?, construcción de pensamiento, total. ¿No? Está, no existe, bueno, estamos viendo un retro, estamos mirando un retroceso. Les voy a recomendar algo así como, estamos como perdiendo los valores. De humor involuntario, pero a su vez que decís qué bien que estamos en esta parte del mundo, pero a su vez qué mal que estamos en general. Hay una novela, serie del canal Azteca mexicano que se llama Lo que callamos las mujeres, que yo les recomiendo que hagan el ejercicio de mirar un capítulo, existe como en el 2013 o 2012, para que vean cómo está México y qué bien que estamos nosotros, ¿tá? Porque esos guiones y esos relatos que yo miré ahí me hablan de que de verdad Uruguay está en un lugar de privilegio y el Río de la Plata de verdad en derechos y en normativas en cuanto a un montón desde la institución de la familia, desde la institución de la pareja, de los grupos, movimientos sociales han hecho un montón de cosas que han hecho evolucionar el relato colectivo, no así tanto cuando va subiendo hacia el norte, ¿tá? Así que se llama Lo que callamos las mujeres, está todos los capítulos subidos en YouTube. No miren todos porque le va a dar un HPV que te querés morir, pero miren uno o dos, ponele uno del 2014 y uno del 2018 para que vean cómo ha evolucionado el discurso hegemónico mexicano y para que vean lo bien que estamos de este lado y todo lo que tenemos que militar todavía. ¿Está? Bueno, ahí. Vamos a verlo y lo comentamos en la próxima columna. Perfecto, sí. Bueno. Las mujeres, lo que callan las mujeres. Perfecto. Las invito mañana a Blues, que voy a estar haciendo mi unipersonal de stand-up. Yes. ¿A qué hora es? Es a las 21 horas. Va a estar buenísimo. Bar, Blues Bar, sí. Está como bastante lleno, pero si todavía mandan, tienen que mandar un WhatsApp al 098-043-944. 098-043-944. Y ahí pueden reservar. Va a estar buenísimo. Vamos a quemar todo. Y bueno, ya como que está medio lleno, pero bueno, podemos hacer lugar todavía. 21 horas, Blues Bar, el show es un show que tenemos hace 4 años que se llama Disculpa el Quilombo. Y bueno, nada, eso. ¿Y después cuándo nos vemos? Perfecto, y nos vemos el mes mayo. Que viene. Ay, bueno, está, tengo otros dos. El 4 de mayo estoy en la Farmacia Solís y el 18 de mayo estábamos en Excusa con María Rosa Oña y Adelina Perdomo. Así que después que les mando toda la info. Genial. Para que regalen alguna entrada. ¿Excusa es? ¿Dónde es? Excusa es en plazas, en la peatonal Sarandí. No me acuerdo ahora por qué calle, pero es tipo o 33, Ciudad o Misiones, Vieja. Ciudad Vieja. Es un centro cultural muy, muy lindo, que estimula mucho la danza, hacen yoga, hay de todo. Y bueno, vamos a hacer un show ahí, es precioso, te vas a tomar un vino y te reís un poco de toda esta mierda en la que vivimos. Perfecto. Pero estamos entonces, bien. Pero bueno, estamos el que arda es el nuevo Por qué no te callas, hemos mandado a sí, arder un montón de que cosas. Arda. Que arda, y vos a qué no dijiste. Quiero que arda Albert Rivera, que es el presidente del partido Ciudadanos, que se presenta, es la nueva derecha que se presenta en las elecciones generales. Son estos que ganaron votos en Valencia, que leí ayer, ¿no? Porque no, yo me estoy ayornando con España. En Andalucía. En Andalucía. En Cataluña tiene una gran fuerza con un discurso antiindependentista que da miedo. Y no por sus ideas le voy a decir que arda, que también podría ser. Ayer en el debate electoral que hubo en la televisión pública española, hizo un ridículo al final. Tienen un minuto cada candidato al final para cerrar, ¿no? Con un mensaje decisivo. Bueno, ustedes al menos debaten en ese país, porque acá en este país no debatimos. Y esto estábamos hablando el otro día. Para debatir así. Mira, dejarnos debatas. No, una vergüenza ajena. Pero lo voy a mirar, después pásamelo. Lo voy a mirar, perfecto. Y con esto que está ardiendo todo, hace un calor aquí dentro en la cabina, nos vamos a ir. Faller nos va a presentar la canción de cierre de su columna de hoy. Voy a presentar a mi amiga Mónica Navarro, que es una de las mujeres que ha sido para mí referentes y que me ha guiado muchísimo a lo largo de toda mi carrera, porque fue una de las primeras mujeres en las que yo me identifiqué con su forma, de gestionarse, con todo lo que significa para la cultura, sobre todo de la autogestión de las mujeres en la música. Mónica fue una de las que pudo, con toda esta carta que sacaron las mujeres músicas, entrar en el... digamos, la semana. Cuando se dieron cuenta que no habían puesto mujeres, se juntaron los monos orangutanes que no pusimos mujeres, ay, tienen que poner dos mujeres. Y pusieron a Mónica Navarro y a Laura Canoura. Y bueno, y Mónica estuvo presentando Maldigo, que es su nuevo trabajo. Creo que es su quinto disco. Yo le he seguido toda la carrera a Mónica y en la vida ha hecho que nos hayamos hecho, no sé si amigas, pero tenemos un vínculo muy cercano y me enseña mucho y aprendo mucho con ella. Y creo que el 6 de julio estrena en el Teatro Solís su show, su disco. Así que bueno, primero los invito a todos a ir y segundo que escuchen su disco. Es un disco de rock que fusiona también ella recitando, es muy buena, tiene una forma de decir y de declamar buenísima. Yo lo vi en la vi el otro día en el Montevideo Rock cuando estuvo y la verdad que creo que este es un discazo. No he escuchado todos los temas porque todavía no está habilitado, pero bueno, nada, nos vamos con esta canción. Mónica Navarro, una amiga y una genia y referente de las mujeres en este país. Chau, fantástico. Nos vemos, que estén bien. Buena jornada. Que arda, que arda todo, que arda todo. Chau. Nos vemos el jueves a las 8:30 acá en Radio Pedal.